Hola amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy su amigo Luis Oresh y les doy la más cordial bienvenida a esta edición más de A Fuego Lento. Por supuesto, siendo una producción de Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Y la producción de este día es del lunes 27 de abril del 2015. Por supuesto, también les damos nuestra fecha hebraica, el día noveno del mes de Iyar del año 5775, llegando al día 24 de la cuenta del Omer. ¿Sí? Creo que ya he explicado lo de la cuenta del Omer, o por ahí hemos dado idea de lo que es la cuenta del Omer, que son los 49 días que se cuentan entre la festividad de Pesach o la Pascua y Shavuot, o conocido en el mundo cristiano como la fiesta esta de ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen los cristianos? Se me fue. No, de Pentecostés, ¿sí? Porque son 50 días, exactamente en el 50º día se celebra Matán Torah, que es la entrega de la Torah por parte del Eterno en el monte Sinaí, donde más de 600,000 varones, junto con sus hijos y sus mujeres, pues fueron testigos de este grandioso evento. Bueno, pues todavía faltan algunos días más para la entrega de la Torah en el monte Sinaí, la celebración de Shavuot. Bueno, queridos amigos, pues quiero enviarles un cordial saludo a donde quiera que se encuentren, a nuestros amigos, por supuesto, que nos siguen, como siempre, nuestro amigo Marcos Lupón, que parece ser que no se pierde un programa de Fuego Lento, pues un cordial y afectuoso abrazo fraterno para Nueva York, donde se encuentra nuestro amigo Lupón. Y, por supuesto, para todos los demás amigos que nos siguen y que nos escuchan a través del fencai.org. Por supuesto, también recordarles que se pueden comunicar con nosotros primeramente a través del chat de... Hola, Pastor, buenas. Viendo el chat, ahorita ya vemos que no está nuestro querido amigo Pastor en el chat del fencai.org. Ahí ustedes nos pueden contactar, por supuesto, cuando el programa es en vivo, como en esta ocasión, y como los jueves. Y también nos pueden contactar a través de la cuenta de Skype. Así que envíenme una solicitud para aceptarlos, queridos amigos, porque no tampoco tengo así mi Skype para ¿cómo se llama? Para que cualquiera entre, ¿no? Tienen que enviar una invitación. Y con gusto los atenderemos desde la cuenta de Skype daniel.yores. Así búsquenlo y ahí nos encuentran enviándonos una invitación. También nos pueden seguir a través de la cuenta de Twitter @lyores, ¿no? Por supuesto, por ahí también nos pueden contactar. Y también nos pueden contactar a través de la cuenta de email o correo electrónico, que es la cuenta daniel.yoresh@gmail.com. Por ahí nos pueden escribir, pues enviar saludos, sugerencias, lo que ustedes gusten, pues nos pueden se los pueden contactar, por supuesto. De hecho, por aquí tenemos ya unas fotos que nos acaba de enviar nuestro querido Marcos Lupón desde Nueva York, y nos dice: hola, mi buen Lioresh, gracias por los saludos y los buenos deseos, hasta aquí cierto punto andamos bien. Te cuento que ayer, el domingo 26 de abril, marchamos en apoyo junto a los padres de los normalistas de Ayotzinapa, pues este fin de semana convergieron aquí en Nueva York las diferentes delegaciones de la caravana 43 encabezada por ellos. Fue realmente multitudinaria. Personalmente, escucharlos, saludarlos y darles un abrazo y brindarles mi apoyo fue muy grato. Es difícil e imposible ser indiferente, así es, querido Marcos, ante estos sucesos que enarbolan el movimiento. Quiero compartir algunos de los videos que subí y que están en su canal, en el canal de nuestro querido Marco Lupón, que por cierto, ahorita se los voy a pegar el link para que puedan entrar también a la cuenta del chat de elfencae.org y puedan ver los videos que nos compartió por ahí nuestro querido amigo Marcos Lupón. Ahí está, ya está el link pegado ahí en para que vean el video de la del movimiento acá en Nueva York. Bueno, pues saludos y nos escuchamos más tarde. Pues aquí está, queridos amigos. Ya está. No lo he visto, desgraciadamente, como no todos los programas son super perfectos y no había revisado mi correo. Pues no puedo darle ahorita play para ver el video. Será hasta que acabemos este su programa. Perdón, a fuego lento. Y ya podremos ver el video que nos envía nuestro querido Marco Lupón. Pero ustedes que no tienen ese problema, lo pueden ver a través el link ya está pegado a través del chat de la página del fencae.org. Y bueno, queridos amigos, pues estamos iniciando este subprograma y pues andamos contentos. Bueno, entonces vamos a poner un corte musical y ahorita ahorita regresamos con ustedes. Okay, esta me pasa y les vamos a poner un pequeño corte. Aquello corte musical, una pausa musical y regresamos con ustedes. Saludos amigos, pásenla bien, no se vayan. I saw you there, just standing there, and I thought I was only dreaming, yeah. I kissed you then, then once again, you said you would come. Such delight, we all leave before the morning light. Please don't go, no, please don't go, 'cause I don't want to stay here on my own. Burn, burn. Pues sí, amigos, regresando aquí con ustedes, pues estamos en vivo y en directo. Ahora andamos medios ochenteros, por ahí me faltan unas rolitas. Ah, Chihuahua, esta me encanta, de Fleetwood Mac. Por ahí, espero que por ahí, si la no oyes. Oh, carajo. Aquellos tiempos, ¿no? Lástima, no preparé el programa para hacer así una reseña muy padre de la música de los ochentas, pero podemos hablar de ella. Me encanta, me encanta. Bueno, pues una probadita de las canciones que por ahí tenemos a la mano. Muy padres, caray. Un día de estos no, vamos a dejar de tirar rollo y vamos a ponernos a escuchar música. La verdad, la cosa está difícil. Sabemos que tenemos dificultades, problemas, pero nada mejor que la música para alegrarnos un poco los corazones, ¿no creen ustedes? Y disfrutarla. Pues así es, queridos amigos. Así es. Y pues también, pues no tomarnos tan en serio de repente las cosas, porque pues tampoco nos vamos a marcar la existencia, ¿no? O sea, hay maneras también de podernos alegrar y de, pues digamos, sobrellevar esta situación, estas crisis, ¿no?, que estamos viviendo en el país. Obviamente, ahorita está muy de moda los chascos políticos, ¿no?, en las campañas. Por ejemplo, el PAN colgándose medallitas, pues es la falta de propuestas, es la falta de no haber tenido una visión ciudadana. Por ejemplo, en el caso del PAN, ya ni se diga de los otros, ¿no?, todos están dentro del mismo costal, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar a la niña esta que fueron a sacar de su escuela, ¿no?, por parte del Interpol, porque a final de cuentas, no sé si supieron del caso de esta jovencita, que la Interpol la fue y la sacó de su escuela y se la llevaron junto con los estatales. Y la mandaron al gabacho porque supuestamente allá una mujer la reclamaba que era su hija biológica. Obviamente ya los exámenes de ADN y todo que se le realizaron allá, pues demostraron que en realidad la mujer que había puesto la denuncia se había equivocado y que esa jovencita no era su hija. Y que sí era hija de los padres que decían, pues nosotros somos sus papás, ¿cómo carajos va a ser esta jovencita pariente de aquellos, ¿no?, de aquella mujer, ¿no? Pero bueno, ahorita ya la niña ya regresó. El asunto no fue tanto el rollo ese, en cuanto a que se la llevaron, ¿no?, sino que aquí los panistas le pagaron una feria a la chava, a la niña, no sé si también a la familia, para utilizarla en su campaña política. Uf. Bueno, ya no saben ni de qué cosas agarrarse para, primeramente, para hacer propaganda totalmente mediática, o sea, puro golpe mediático, porque obviamente no hay propuestas. Y también muchos de ellos sabe que no pueden realizar cambios en este país sin que se los autoricen allá en Washington. Entonces, como no hay realmente un aspecto que traiga una solución a la situación que estamos viviendo en México, pues a cualquier ocurrencia se agarra. Y eso es lo que estamos viendo en las pinches campañas, ¿no? Por ejemplo, la verdad, a mí me vale madres que se haya equivocado Cuauhtémoc Blanco, ¿no? El Cuau, ahora que el exfutbolista, que ahora es candidato, ¿no? ¿Qué pinche noticia es esa, ¿no? Que dijo que votaran por el PRD o por el PRD, ¿no? X. En realidad yo creo que lo más profundo, por ejemplo, que pudiéramos hablar de las noticias que ahorita están en boga, bueno, primero pudiera ser la situación con Carmen Aristegui. Eso creo que así como que también, pues las distracciones que ha habido, pues ya muchos ya nos acostumbramos a no escucharlos en las mañanas. Cosa que me molesta, ¿no? O sea, ¿quién voy a poner? ¿Al perro Lambis? Perdón, pero ya no está, sí es cierto. No, al Oscar Mario Beteta. Puta, no, hombre, qué jodido, ¿no? Mejor no escucho nada, La verdad, sí. Pues sí. Posiblemente por aquí nuestro querido amigo Pastor nos comenta aquí en a través del chat del Fencai, dice que pues, todo lo que ha pasado parece ser que toda esta situación con, por ejemplo, con el aseguramiento, si así lo podemos decir, de la niña esta, y todo el teatro que estuvo detrás de esta situación, pues todo fue, pues, ahora sí como que un circo, ¿no? Pudo haber sido un circo, y pues sí, le doy la razón, dice el pastor, que todo lo cual me hace pensar mal acerca de todo lo sucedido, ¿no? Pues obviamente, ¿no? Obviamente, perdonen ustedes, gallillo por ahí, pues es obvio, ¿no? Ya la suspicacia está a flor de piel, ¿no? Y por supuesto la catarsis, como dice nuestro querido amigo Albert Hube. También, pues, noticias así interesantes. Podríamos hablar del temblor allá en Nepal. Tremendo. La erupción del volcán en Chile. Se ve impresionante eso, ¿no? Y pues creo que no sé si Nepal está dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Chile sí, por supuesto. Y no he podido ponerme a ver un mapa mundi para ver en qué líneas está, ¿no? Pero pues, supongo que ya hay deducciones de eso. Algo que también por aquí me llamó la atención, es viendo la jornada, hablando de varias cosas, ¿no? La verdad, ahorita no he tenido tiempo, o bueno, no me he puesto a leer análisis, he estado haciendo otras cosas, bueno, ustedes entienden, ¿no? El asunto es, pues análisis como de Villamil, Julio Hernández, cosas por el estilo, ¿no? Una noticia que me llamó la atención, para no hablar ahorita del desmadre en Tamaulipas, que realmente fue atroz. Bueno, vamos a hablar de la situación en Tamaulipas, ¿no? Realmente los golpes que este gobierno le ha dado al narco, bueno, son mediáticos. Seguramente tienen una connotación mediática. El asunto es que también muestra que a pesar de que agarran las cabezas, no hay la estructura para, o no hay el trabajo de inteligencia para desmantelar también las estructuras. Porque ¿qué ha sucedido? Sí tumban a las cabezas, sí se llevan 3 o 4 líderes que han arrestado últimamente, Zetas y Golfos, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más hay en Tamaulipas. El asunto es que, pues, los achichincles se quedan haciendo un desmadre en las ciudades, Reynosa, Altamira y otros lugares más de Tamaulipas, ¿no? Y bueno, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero pues, de plano, hasta las clases se suspendieron ese viernes, que estuvo fuertísimo el pedo en Tamaulipas, pero tremendo. Y de hecho, unos conocidos, unas personas conocidas, iban de Ciudad Victoria a Tamaulipas, y en Estación Manuel, o no sé si en González, no recuerdo cuál está antes, se quedó el autobús parado por más de 5 horas esperando a que bajara la refriega en Altamira. Porque obviamente para ir de Ciudad Victoria a Tampico hay que atravesar Altamira, y Tamira estaba ardiendo, ¿no? El viernes, ese viernes, no recuerdo qué viernes es, la fecha no me acuerdo. Entonces, pues a veces por querer dar golpes mediáticos y querer ganar, pues a lo mejor algunos puntos, ¿no?, en las votaciones, pues bueno, a lo mejor pudieran ser útiles, ¿no?, en ese caso, esta situación. Pero el detalle es que, así como se puso todo el asunto allá, pues realmente veo que pues todo fue todo lo contrario, ¿no? Lo peor que puede suceder, y que muy posiblemente suceda, porque la gente es muy güey, hay que decirlo, y no lo voy a decir con otras palabras, pero pues ustedes entenderán hasta dónde se puede extender la palabra güey. Es que la gente termine votando por el PAN, que al final de cuentas es la misma shit, es la misma caca, es la misma mierda. PRI-PAN, o sea, ya ni lo diga el PRD, ¿no? Realmente es un detalle, como lo hemos dicho, y como incluso compañeros de aquí del FANCAIN lo han comentado, pues realmente como ciudadanos pocas opciones tenemos. Yo la verdad desconozco la plantilla de Morena en Tamaulipas, no sé ni quién carajo son, pero pues no, hasta no saber no puedo decirles, bueno, está más o menos esto. Desgraciadamente, que venga yo y que les diga, no, sí, aguanta, sí va a valer la pena, váyanse por Morena, pues no, realmente no conozco quién está. Y pues ustedes saben que desgraciadamente es muy común en el aspecto político, pues los oportunistas y paracaidistas que inmediatamente ven un espacio político y se clavan ahí, ¿no? Entonces es una situación, ¿no? Entonces, pues no sé, queridos amigos, pues ahora sí que quién sabe cómo le vaya a ir, cómo les vaya a ir a nuestros Muy buena la foto que subió por ahí nuestro amigo Cuervo Titero. Un saludazo desde aquí, desde el Fuego Lento. Una foto, ustedes ya entenderán, una foto de un perrito lamiendo un huevo. Porque están ocupados alabando al peñamiento. Dirigido a Rogaciano 52 y sin embargo MX. Ya con la foto está más que claro. Bueno, qué rollo. Un perrito, ¿qué perrito? Tiene como cara de chihuahua, ¿no? De ojos saltones. Y la misma. qué mar. Bueno, pues la imaginación y la creatividad a veces es la herramienta más útil para entender muchas cosas. Entonces sí, queridos amigos, pues sí, vemos muy muy escueta la caballada, de plano. O sea, está flaca la caballada, gacho, desnutrida, total, así, no. Si se le notan las costillas es poco. Política está así. Bueno, pues cambiando de tema, estamos viendo también, me llama la atención un reportaje que viene en proceso Y ya de plano, esto es aberrante, ¿no? ¿Hasta dónde estamos llegando con este pedo? Y es que hay una noticia que habla acerca de cómo esclavizaron y encadenaron a una mujer durante 2 años en una tintorería del DF. Háganme el favor, un cabor. Eso sí, les puedo decir, no es el primer caso. Y uno de los detalles de que del clasismo que está padeciendo México, obviamente muy marcado por gente muy derecha y que se sienten pues de sangre azul y todas esas chingaderas, es precisamente esta noticia. Pero no es la primera, aunque Proceso dice, no, pues es la primera noticia. No, yo de hecho el otro día leí un reportaje de una muchachita que la sacaron no sé de dónde, de allá por Chiapas, y la trajeron rolando por diferentes lugares, prostituyéndose, o sea, de burdel en burdel, y después la trajeron a una casa de una familia muy acomodada ahí en el DF, y ahí la tenían atrapada. Incluso el patrón o el jefe de familia de esa casa en las noches iba y se metía a su cama con esa jovencita, ¿no? Y decía, carne buena y barata la de la gata, decía, y pues papas, ¿sí? O sea, no, pues les comento que eso ya había ocurrido. Incluso en una oportunidad que esa muchachita o esa mujer se puso las pilas, de hecho tenía ya una criaturita, una hija, se pudo escapar, jaló a la policía y a final de cuentas la familia negaba que ella hubiera estado ahí y todo, pero pues obviamente ella les daba pelos y señales de el domicilio donde había estado, ¿no? Pues cosas así. Y bueno, tengo entendido que no hubo denuncia en contra de esa familia que tenía como esclava a esta jovencita de origen indígena de allá de Chiapas. Y ella relata que como no tenía ni idea a dónde llegar, pues a final de cuentas se casó o se juntó con el policía que la rescató. Supongo que el chavo era soltero, ¿no? Bueno, ese es un caso. Ahora, aquí en Proceso, y no me acuerdo quién fue donde leí uno de los medios electrónicos, que vemos aquí, de hecho, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me fue el avión, perdón, un lapso. No, les digo, no recuerdo si fue Revolución 3.0 y todo esto. De hecho, hay varios blogs de izquierda y de gente muy comprometida que noticias que pudieran ser en estos tiempos recientes, pues a veces ellos normalmente son noticias que ya ellos han publicado con anterioridad, a veces hasta de 1 o 1 mes y medio de diferencia. Y en este caso, bueno, pues esta noticia por ahí la pude haber leído, no recuerdo dónde la leí, la verdad. Ahora Proceso saca este reportaje donde una joven que solicitó trabajo en una planchaduría en la delegación Tlalpan fue encadenada durante 2 años por sus patrones, obviamente con fines de trabajos forzados, sin pago ni alimentos, ¿no? La víctima de 22 años era golpeada hasta sangrar, las heridas cicatrizaban, le arrancaban las costras, y cosas por el estilo, un maltrato terrible, golpes, vaya, poca comida, algo tremendo, ¿no? Obviamente ella, para que esta noticia se esté dando a conocer, ella se logró escapar y pidió ayuda a las autoridades. Ya entró la Procuraduría del Distrito Federal, cateó el negocio y pues detuvo a 5 probables responsables, ¿no? Y ya da la dirección, por si alguien conoce por ahí. El mueble está en calle Izamal, Manzana 134, lote 22, Colonia Lomas de Padierna, Delegación Tlalma. Los nombres de los detenidos: José de Jesús Sánchez Vera, las hermanas Leticia y Fanny Molina Ochoa, así como Ivette y Janet Hernández Molina. Los estudios que le realizaron a la víctima arrojaron que ella tiene un aspecto físico de 14 años, o sea, una jovencita, pero dice que sus órganos internos y funciones representan los de una persona de 81 años. No marches, qué chinga le pusieron. Debido al daño, obviamente, por el cautiverio, ¿no? La mujer declaró que sus patrones le daban de comer muy poco, una vez al día, y que debido a que trabajaba incansablemente encadenada a la planchaduría, masticaba el plástico con el que se cubría las prendas de vestir que planchaba y lo comía para mitigar su hambre. Cuando pretendía apoyarse en la plancha para descansar un poco, era golpeada con una llave Stilson, imagínense. Una mano de molcajete, uy, un lazo y hasta con alicates, ocasionándole heridas que al cicatrizar le eran desprendidas nuevamente y le sangraban, lo que le dejó múltiples marcas en todo el cuerpo. Sus patrones también le quemaban la espalda con la plancha. Dice que pues ella fue contratada por sus agresores, le ofrecieron dónde vivir y durante un tiempo le dieron buen trato, pero después la acusaban de que se robaba las cosas de la vivienda y fue como la encadenaron y le dejaron de pagar su salario. Esto obviamente le ocasionó una severa anemia, donde dice que los médicos que la atienden, eso pone totalmente en riesgo su vida. La representación social dio la intervención a peritos médicos en psicología, criminalística, química, y les hizo saber a los probables responsables sus derechos, quienes también fueron atendidos por el médico legista antes y después de su declaración ministerial. Pues sí, no vayan a decir que pues los torturaron, ¿no? Pero no es el primer caso, queridos amigos, es muy común, o parece ser que es muy común, nada más que pues se maneja así como entre neblinas, ¿no? Como entre tinieblas esto, y realmente la trata no solo es con fines sexuales, ¿no? De explotación sexual, sino también laborales. Y bueno, vayamos a saber cuánta gente desaparecida, no sé, centros y todo eso, pues en qué condiciones están. Qué bueno que la jovencilla esta se escapó, porque si no, imagínense. No, imagínense. El momento en que se enfermara y ya no pudiera ni jalar nada, la mata. Así de simple. La mata. Pues, ¿qué otra cosa le podían hacer? ¿No? Entonces, si está grave el asunto, ¿no? Está grave esto, ¿no? Muy, muy tremendo. Ah, bueno. Seguimos con la cuestión ochentera. Déjame subir un poquito el volumen para que se escuche el fondo. Bueno, sí, entonces, el asunto es que este asunto de la trata y todo, yo creo que también está muy ventilado, que digamos, ¿no? Y mucha gente lo niega, ¿no? Y parece ser que todavía hay gente que, a pesar de que son muy religiosos y que dicen que ya no hay ley, por ejemplo, en especial los cristianos, ¿no?, en referencia a la ley mosaica o la Torá, pues sin embargo tienen prácticas que están relacionadas con eso, ¿no? Qué pinche incongruencia, ¿no? Pero bueno, y que las soportan y las apoyan, ¿no? Y bueno, esa es la cuestión contradictoria. Siempre y cuando me convenga, hazlo. Y si no me conviene, pues no lo cumplo, ¿no? Total. Pues sí, queridos amigos, así están las cosas con la cuestión de tratas. Alguien que ha ventilado mucho esto ha sido la periodista Lidia Cacho, que por cierto también hace poco se acaba de carear con sus agresores. Autoridades de Puebla, obviamente el Mario Marín anda por ahí disfrutando de la nota que se llevó, ¿no? Siendo que yo conocí en Puebla una persona que me decía que Mario Marín estaba en la calle de la Amargura. Así, no, que ellos eran vecinos de Mario Marín. Y de parte de la familia del gobernador, hasta antes de ser gobernador, así les iba y les pedían la comida. Les pedían comida. Préstamos así para salir del día. Obviamente, se hizo gober. Estuvo todo su periodo. Por supuesto, muy marcado con lo del gober precioso. Y con el asunto de la periodista Lidia Cacho. Y pues obviamente el asunto con el Kamel Nassif y el Zucker Curi, ¿no? Ventaneados, super ventaneados, por supuesto, por el trabajo periodístico serio de la periodista Lidia Cacho. Y bueno, en este detalle, pues recientemente se acaba de carear con los agresores, pero después de cuántos años. Y el asunto es que pues Mario Marín se fue impune, ¿no? Pues hay que decirle a Bartlett, ¿no? Que no mames, pues no chingados nos puso este cuate ahí para gobernador de Puebla, pero bueno. Pero parece que Puebla no tiene esperanza, ¿no? Ahora con Moreno Valle están peor, ¿no? Está bien jodidísima la cosa, ¿no? Sí. Albert Juve acaba de llegar. Buenas, Albert. Acaba de llegar al chat del fecai.org. Y por supuesto también devolverle el saludo a nuestro querido amigo tuitero que nos está escuchando. Nos mandó un saludo por Twitter. Claro, saludos cuervo tuitero. Entonces, sí les comentábamos, queridos amigos, que esto está muy interesante, ¿no? Y bueno, ahorita que ya empezamos a hablar de periodistas como Lidia Cacho, pues también vamos a leer un poco lo que La Jornada menciona en relación a Carmen Aristegui, pero como andamos de buenas, pues va otra pausa para poner una rolita. ¿Cómo ven? Ahorita regresamos, amigos, no se vayan y escuchen a Opus. A Opus, se los pongo. Saludos, ahorita regresamos, no se vayan. La la la la la, oh yeah. Pues sí, amigos, regresando. Bueno, para hablando de temas, pues viendo lo que está ocurriendo, está muy interesante el reportaje que habla de Carmen Aristegui en La Jornada, donde el libre ejercicio periodístico Centro Litigio. Carmen Aristegui, de hecho, dice que aunque se levanta un poco más tarde, la intensidad de su trabajo no ha cesado. Entre estarse, digamos, leyendo prácticamente los diarios, pues ustedes saben que las columnas de los principales diarios del país era una parte de su programa en MBS. Y bueno, pues realmente dice que pues ahora tiene más tiempo de llevar a su niño a la escuela. Y bueno, una serie de situaciones que está viviendo, ¿no? Entonces, pues de hecho, normalmente dice La Jornada le invita a unas sincronizadas de desayuno que hasta se prolongan hasta la hora de la comida, ¿no? Y obviamente, pues, también las notas, los litigios, las cosas que tiene que ver, ¿no? Y la disciplina sigue, dice. El asunto es que el propósito, dice, de esta batalla es impedir que el golpe autoritario prospere, ¿no? Y es que en realidad, pues si analizamos este caso, pues el golpe no fue realmente contra ella, fue contra la sociedad, que, porque obviamente fuimos los ciudadanos los que dijimos, ¿saben qué? El único periodismo bueno y sano que estábamos teniendo en México era el de Carmen Aristegui. Y obvias razones, a muchos nos hizo creer o pensar eso, ¿no? De poder estar en esa condición, pues, amigos. Entonces, son situaciones que en realidad, aunque no se ve, aunque no se ha oído de Carmen Aristegui sigue trabajando en pro, pues, de que se vuelva a tener cierta libertad, de la cual hasta cierto punto estuvimos disfrutando mucho, ¿no? Y esta situación, pues, no ha sido pues todavía aún resuelta, ¿no? Y estamos también en una especie de limbo o de obscuridad informativa, ¿no? Que, pues, si nos vamos por los medios, los multimedios comerciales, prácticamente ya no tenemos nada que hacer con ellos. Ya no tenemos cómo enterarnos a través de eso, ¿no? Difícilmente. Entonces, claro, hay alternativas. De hecho, parte de esas alternativas es el proyecto FENCAE. Pero, pues, en cierto caso, en cierto punto, no estamos teniendo, digamos, una cobertura que, como la que nos gustaría tener, ¿no? Pues el trabajo es limitado, pero no por eso menos importante, por supuesto. Y obviamente somos ciudadanos simples, por así decirlo, posible por ahí algunos microempresarios, pero pues los recursos no nos dan como para tener una cobertura como la que tenía Aristegui o la que gozan ciertos periodistas, ¿no? Y eso está más que claro, ¿no? Pero bueno, ni modo, porque también le tocó a Carmen Aristegui tener que, en este caso, representar, porque no solo está representándose a ella misma con su litigio versus MBS, ¿no? O el golpe autoritario que obligó a MBS que vino de parte del gobierno, que lo más seguro, aunque no se dice públicamente, es un secreto a voces, ¿sí? Y digo públicamente porque hablo de los medios electrónicos comunes, ¿no? O multimedios comerciales, ¿no? Pero en este caso, realmente la situación es más profunda y más interesante. Y pues esperemos que se pueda resolver esta situación, aunque obviamente todas las instituciones gubernamentales, pues lo único que han hecho es lavarse las manos, la cara y el mono, ¿no? Bueno, nada, ay, qué babosada, pero bueno. No, queridos amigos, así está la situación. Bueno, pues miren, ya nos quedan unos minutos más y también cambiando de tema en cuanto a lo que es el trabajo periodístico y los proyectos que hay, que ya gracias al Eterno hay bastantes, aunque muchos han cedido a las dádivas y a las prebendas, cosa que aquí sus amigos del FENCAI pues no lo hemos hecho. Y si alguien político quiere contribuir o colaborar, bueno, posiblemente se la podríamos aceptar, pero el día que la cague, eso sí, decirle claramente, ¿no? El día que la cagues te vamos a mostrar tu cagadero, ¿ah? Y no nos vas a callar. Yo creo que, pues, esa actitud que tenemos, pues, simplemente, pues, a ellos les hace parecer que no sería muy viable, ¿verdad? Así que ya tienen que saberlo, que no vamos a estar a expensas, y esto es lo que Carmen Aristegui está haciendo también, de que no queremos estar a expensas de que en el poder se decida hasta dónde podemos llegar nosotros con la información libre y digamos, pues, que no haya una barrera de permisibilidad, ¿no? O sea, que nos limite. Y sobre todo por parte de ellos, ¿no? Porque es muy común, ¿no? Es muy común que se quieran limitar, digamos, aspectos libres, ¿no? Es como la batalla entre la gente que no quiere usar Windows, por ejemplo, que no quiere nada que ver con Microsoft, y que protesta porque Microsoft, en varias veces, mucha gente de aquí a lo mejor ni siquiera está enterada, pero Microsoft nos quiere imponer un aseguramiento en los equipos. O sea, llegar a un acuerdo con los fabricantes de equipos para que tu computadora solamente pueda usar Windows y ningún otro sistema operativo. ¿Sabes qué? Es una chingadera, ¿no? ¿Cómo vas a hacer eso? Pues a mí no me interesa usar Windows, no quiero usar Windows, punto. ¿Por qué me van a obligar a hacer? Y en este caso es casi lo mismo. De obligarnos a ser dependientes de algo, comercialmente hablando, ¿no? Bueno, esto es en caso de las libertades, digamos, informativas. Por supuesto, voy a hablar de otro tema. De hecho, estuve hablando con nuestro querido amigo, un querido amigo que está aquí en Querétaro, Nico Alan Rahmer. Y de hecho, este es un saludo y un mensaje para nuestros queridos amigos de Querétaro. Para si tú estás o estás cercano a Querétaro, mi amigo Nico y un servidor que es en menos grado, ¿no? Yo tengo otras ocupaciones y prácticamente no puedo meterme mucho. Además, mi trabajo está más enfocado. Claro, voy a apoyar con ciertos principios porque no está peleado. Pero realmente yo, en mi rama, digamos, de credo, se basa en el judaísmo, ¿no? O yo me entiendo con el judaísmo. En otros programas he mencionado que una alternativa para, digamos, para las personas que pues consideran lo divino también como una parte esencial de sus vidas y simplemente no se van tampoco muy serio o no se apegan tampoco muy seriamente, digamos, a algo así como el ateísmo. Aquí en Querétaro estamos formando un grupo que está relacionado con las siete leyes de Noé, o las siete leyes de Noé, los Benei Noach. De hecho, el nombre correcto de Noé es Noach. Por si me oyen decir Noach, estoy refiriéndome a Noé, el protagonista principal de la historia del arca, ¿no? En el tiempo del diluvio, o mejor dicho, en hebreo, el Mabul, ¿no? Mabul quiere decir cataclismo. En este caso, ya en otra ocasión con Nico intentamos formar un grupo de Benei Noach aquí en Querétaro. Desgraciadamente hay grupos que pues pareciera que enarbolan la bandera de seguir el mismo principio, el mismo conocimiento de lo que es el noajismo. Sin embargo, en cierto punto rechazan lo que es la intervención de ciertas prácticas que son muy comunes dentro del judaísmo, y como que hacen una versión diferente de lo que vendría a ser el noajismo, ¿sí? Nosotros no convergemos con esos grupos, porque los principios en los cuales se fundamenta el noajismo, para profundizar en ellos, se necesitan las herramientas que tiene el judaísmo y que tiene la Kabbalah, o la Kábala, como le dicen algunos. Entonces, esos grupos, al rechazar estas herramientas, prácticamente no tienen profundidad, ¿no? Andan nadando de a muertito por allá arriba. Y no pueden llegar a las conclusiones de las verdaderas razones de por qué surgen estas siete leyes después de que Noé sale del arca. Entonces, la intención es, en Querétaro, obviamente es un trabajo un poco fácil, no es tan sencillo. En Querétaro estamos abriendo un grupo para que las personas que gusten y quieran entenderse con algo diferente y, digamos, con un conocimiento totalmente superior a lo que el fanatismo y ciertas cosas que no son correctas y que no te gusta la forma en que supersticiones y más y tradiciones que no tienen nada que ver, pues, y que tú no quieres estar ahí porque entiendes o sabes o presientes que no es la forma, digamos, de hacer las cosas, al menos religiosamente hablando, pues te acerques con nosotros y nos puedas acompañar, ¿no? De hecho, vamos empezando. Tampoco quiere decir que pues inmediatamente los vayamos a bombardear con sin número de información. Hay principios que hay que seguir. Sí, hay principios que, pues, para el que está muy verde va a tener que aprender. Y bueno, pues la intención del grupo es dar una alternativa a la gente, ¿no? Realmente, y en muchos casos, la cuestión religiosa normalmente suele ser como un punto de partida para ciertos países crear un tipo de identidad. Aquí no vamos a tratar la situación de meramente religión, sino de cierto conocimiento y de ciertas herramientas que nos van a permitir ser mejor como personas y tener un entorno mejor para nosotros y para nuestras familias, ¿no? Y basado en ciertos principios. Entonces, pues, aquí en Querétaro, si estás por aquí cerca o estás en Querétaro, te invitamos a que participes. Ahorita tengo que hablar bien con nuestro amigo Nico. Me pidió que si podía hacer este anuncio, le dije que sí. Y bueno, más adelante yo les daré, pues la forma de contactarnos, por si te quieres acercar con nosotros. Es que ha habido un detalle aquí en Querétaro, ya me queda nada más un minuto, y así rápidamente, hay gente, por ejemplo, que se hace pasar por judía y no lo es. Aquí en Querétaro ocurrió una situación muy, muy, muy interesante de un grupo que ahora son los nuevos, ¿no? Son los nuevos cristianos, nada más que ahora ya dicen que usan herramientas judías y se hacen llamar los judíos mesiánicos, ¿no? Este tipo de personas que, por cierto, no son para nada bien vistos por parte del judaísmo ortodoxo y otros, intenta introducir al Yeshu en las cuestiones judías, ¿no? Y bueno, han hecho un desbarajuste y han engañado a muchísima gente a lo largo y ancho del país y de otros lugares del mundo. Entonces, esa situación pues a nosotros nos llevó a la interesante cuestión de querer, digamos, pues revelarles a ustedes que no se dejen engañar y que no se dejen sorprender por estos grupos, que son grupos pues hasta cierto punto medio raros. Y por ahí tengo entendido que hay una persona que por este grupo que está formado aquí en Querétaro, de esos mesiánicos, andan acosando a una persona de origen extranjero. A tal grado de que no la dejan en paz a esta persona y no quieren dejarla que se vaya. Entonces, hay que tener cuidado, queridos amigos, con estas cosas. Y pues definitivamente ya se me acabó el tiempo. Y en el siguiente programa vamos a comentar más de este asunto. Bueno, queridos amigos, esto fue todo por hoy. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición más de A Fuego Lento de este día 27 de abril de 2015. Les agradecemos a todos su atención. Les enviamos muchos, muchos saludos y abrazos muy fraternos a todos ustedes. Y pues, por supuesto, no se vayan, continúen con nosotros porque sigue Desde la Raíz con nuestra amiga Ceti y nuestro querido amigo Albert Juve desde Argentina. Gracias. Pasen buenas noches, disfruten su merienda y nos estamos viendo el próximo jueves. Saludos, hasta luego. Bye bye.